¡Todos al puto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Cintilic y Ratia. Rabón, Orereta y Periferia. Como es habitual, en los martes, luna arriba, luna nueva, luna menguando, comenzamos con Desfase Lunar. Bueno, hoy, entre otras cosas, nos iremos hasta México, donde el pasado miércoles asesinaban a Samir Flores, un activista que tenía un programa de radio, entre otras cosas, y que estaba informando y combatiendo contra una multinacional que querían implantar en sus territorios y que al final han conseguido arrebatarle la vida. Todavía en los medios de comunicación no han confirmado por qué o quién ha sido el que ha ordenado la muerte de este activista, como decíamos, que estaba haciendo una oposición a un proyecto eléctrico impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Morelos, en México, como decimos, y solo por oponerse a este megaproyecto ha sido asesinado a balazos el pasado miércoles, ya hace casi una semana. Bueno, tristemente, hace algunas semanas poníamos alguna información de esta historia y recogíamos la voz del mismo Samir Flores, que explicaba el porqué de enfrentarse a estos macroproyectos, que lo único que quieren es dinero, ya que son todo multinacionales que no miran más que por sus bolsillos. Así que también nos hemos pegado unos pequeños deberes y hemos hecho un pequeño resumen de palabras de Samir, que también escucharemos de aquí a un ratito. Bueno, miraremos cómo están las últimas acciones que para frenar el plástico que flota por todos los mares y que se encuentran ya por todos los bosques y todos los riachuelos y por todos los lados hay algún cacho de plástico. Y bueno, llevamos ya también algunos programas intentando seguir el rastro de este material derivado del petróleo, que como decimos, tarda mucho en degradarse y que no hay ningún sitio en el que no se encuentre un trocito de él. Bueno, esto y lo que nos dé tiempo a recoger en el correo de todo lo que nos mandáis también será lo que abarque el programa de hoy, como otras veces. También nos daremos un paseo, ya que Marta nos manda un artículo sobre uno de los últimos desahucios conocidos, no de todos los que se producen en toda la península, ya que al día echan de sus casas a mogollón de gente. Nos vamos a situar hoy en el desahucio en Argumosa 11, una lección de dignidad, nos cuentan una experiencia de fuerza colectiva, pero al final el desahucio ha sido producido. Así que sin más, vamos a ver dónde está el puto botón para salir de aquí a las periferias atmosféricas. Ahí vemos que está la luna con un trozo que le falta, menguando a pasos agigantados. Nosotros vamos a ir a ver si vemos la estela de enfrente. Vamos a dar al botón. Vamos para adelante. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Yeah. enseñe. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Bueno, recordamos a Samis Flores Soberantes, de 30 años, uno de los principales adversarios del proyecto integral Morelos, creado en el 2010, que incluye una termoeléctrica en la comunidad Huesca, un gasoducto que atraviesa decenas de comunidades campesinas en los centrales estados de Chacla, Puebla y Morelos. Bueno, Samir se oponía a todos estos macroproyectos, entre otros también una línea eléctrica y un acueducto para realizar, como decíamos, una termoeléctrica plantada en las tierras de sus gentes. Bueno, realizaba también un programa de radio en el que buscaba fuerzas para luchar contra este acoso de las multinacionales y así recibía varios disparos en la puerta de su propia casa. Mañana, en otras cosas, fue asesinado en Morelos el activista Samir Flores Soberanes, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcala, que se opone a la puesta en marcha de la planta termoeléctrica en Huesca, en Morelos. Y esto a 3 días de que se lleve a cabo una consulta organizada por el gobierno federal sobre su puesta en marcha, justamente. En el lugar del homicidio, los policías encontraron una cartulina que reivindicaba el atentado. Estaba firmado por el autodenominado Comando Tlahuica, un grupo que desde hace meses busca hacerse con el control del agua potable en Cuernavaca. Originario de Amilcingo, Morelos, Samir Flores Soberanes era un campesino de origen náhuatl que trabajaba la herrería y se convirtió en activista social. Fundó la radio comunitaria Amilcingo 100.7 FM y desde 2011 se convirtió en uno de los principales opositores a la construcción de la termoeléctrica de Huesca, un gasoducto y otras obras del proyecto integral Morelos. No queremos el gasoducto porque representa un riesgo para la vida de nuestros hijos. Y entonces decían, pues es que ellos no quieren el desarrollo. Nos hablaron siempre de desarrollo. Lo que nunca supieron especificar, ¿desarrollo para quién? Nosotros somos las víctimas, pasamos a ser victimarios. De ahí vino un hostigamiento, la división, despensas, láminas, vacas de engorda, borregos, la compra de conciencias, pues. La madrugada de este miércoles, Samir Flores fue asesinado por hombres armados que tocaron a su puerta y le dispararon con armas calibre 45 y 38 Super. Su mamá le habló, él salió, se estaba preparando para ir precisamente a un programa de radio. Afuera de su domicilio dejaron una cartulina firmada por el autodenominado Comando Tlahuica, un grupo que se dio a conocer en octubre pasado cuando atacaron a balazos el domicilio del alcalde electo de Cuernavaca y posteriormente por publicar un video. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, investigue quiénes son los Villalobos, esa familia que durante toda su vida la forma de ganarse el dinero ha sido robando, extorsionando. No permita que el estado de Morelos se convierta en Guerrero o Tamaulipas. Atentamente, Comando Tlahuica. Este grupo busca controlar el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, que recauda anualmente más de 300 millones de pesos. También han acusado al alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos, de favorecer al grupo de Los Rojos, que lidera Santiago Mazari, alias El Carrete. Una de las líneas de investigación que manejan las autoridades es que pudo tratarse de una ejecución relacionada con la delincuencia organizada. La consulta programada para los próximos 23 y 24 de febrero, en donde la ciudadanía decidirá el futuro de la termoeléctrica de Huesca, ubicada en el municipio de Yecapixtla, no será cancelada, ya que no se cuentan con indicios de que el asesinato esté relacionado con dicho tema. Hipótesis que no comparten sus compañeros de lucha. Este asesinato no tiene nada que ver con la delincuencia, tiene que ver con la cuestión política, con el trabajo que ha hecho nuestro compañero de Defensoría de Derechos Humanos y de Comunicación Comunitaria. Le cuestionaron las mentiras que está diciendo acerca de la termoeléctrica en Huesca y el proyecto Integral Morelos. Desde el pasado 11 de febrero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua advirtió en una carta pública dirigida a Andrés Manuel López Obrador que sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla a los defensores de la tierra y el agua al anunciar la consulta pública sobre el proyecto Integral Morelos podría generar mayor violencia. Bueno, y aunque hemos estado intentando conseguir información de si ya se ha realizado esa consulta para continuar con este proyecto de Morelos, como decíamos, no hemos encontrado nada. Intentaremos para la próxima semana ver si en lo que ha quedado la cosa. Por el momento nos centramos más en la muerte de esta activista, como decimos. Que bueno, las gentes más cercanas a Samir nos cuentan que no se creen nada las excusas del gobierno, ya que creen que está detrás del asesinato de Samir. Bueno, como decimos, responsabilizan al gobierno de su muerte según una carta que publican en los medios. La asociación critica al ejecutivo de López Obrador su omisión de resolver por la vía del diálogo el conflicto que genera este proyecto eléctrico. Porque estando en tu territorio tienes que aceptar lo que otro te viene y te impone y tienes que vivir con ese monstruo en tu propia casa. Ya nos dieron información de que era una termoeléctrica y que venía de ciclo combinado. Entonces, ya nosotros al ver toda esa situación dijimos, no, va a contaminar nuestros mantos acuíferos, se van a llevar el agua de nuestro pozo y nosotros todos los días tenemos agua día y noche, no queremos perder eso, ¿no? Entonces decidimos luchar. La termoeléctrica quisiera tomar el agua del río Cuautla o las aguas usadas de la planta de tratamiento que está en el municipio abajo, que se llama Plan de Ayala. Se trata de la zona más productiva en términos agrícolas. Afectaría como 6.200 ejidatarios, o sea, campesinos de pequeñas parcelas. El agua que se está aquí defendiendo, nada más así de la noche a la mañana se proyectó llevarse a la termoeléctrica que está aquí a 12 kilómetros aproximadamente, pero eso fue sin consultar a la base. Como el tema del agua es un asunto de interés colectivo de los pueblos y ejidos, la decisión fue parar la obra que está aquí a nuestra izquierda y establecerse en un plantón permanente como garantía o seguridad de que esa obra no continúe. Es una inversión de más de 20 mil millones de pesos, pero como dejó una secuela de atropellos y de arbitrariedades y de protestas, existe una inconformidad y tenemos que decidir. La consulta se va a llevar a cabo en todos los municipios por donde pasó el gasoducto y en todo el estado de Morelos. Para nosotros es una consulta mañada. ¿Cómo es posible que en tan pocos días nos sometan a una consulta cuando solamente ellos están informando las bondades de la termo, pero no están informando las calamidades que vienen? Una mala información acerca del costo. O sea, el costo de la planta, solamente se habla del costo de construcción y nadie habla que para mantener esta planta necesitamos importar gas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Una alternativa, una fotovoltaico para producir la misma cantidad de energía que me produce la termo, tendría un costo de menos de la mitad. Por lo regular, siempre piensan en su capital, en su dinero. Después están las comunidades. Bueno, Samir llevaba años advirtiendo a las comunidades indígenas de los problemas que iban a tener y los impactos medioambientales de este plan. Con su asesinato está claro que lo que quieren es hacer que la gente tenga miedo y se dejen de oponer a sus proyectos del dinero. Un coche negro con cuatro sujetos se estaciona a unos 50 metros de la casa de Samir Flores. Uno de los hombres, con una gorra, baja del coche y camina por el callejón que da a la casa de Samir. Al llegar a la casa, grita el nombre de Samir. La mamá de Samir sale y llama a su hijo. Samir camina por el callejón con el hombre de gorra, quien le dijo que quería hacer una denuncia en su programa de radio. Unos metros después, el sujeto le dispara. Se escucharon cuatro balazos. Dos de ellos impactaron en la cabeza de Samir. Nosotros culpamos al gobierno federal, al gobierno estatal y al municipal. Ahorita en la mañana, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia, en su rueda de prensa, quiso minimizar el asesinato de Samir y decir que la consulta va. Ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos también con qué intención se cometió este horrendo crimen. A lo mejor, entre las posibilidades, era afectar la realización de la consulta. La consulta lleva sangre. Hoy decimos que no queremos la consulta. Exigimos la cancelación de la consulta. Exigimos el esclarecimiento del cobarde asesinato de nuestro camarada Samir. Exigen además que no se criminalice a Samir. La clave está en su activismo y no en sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. Samir era conocido, era un activista. Y ahora el gobierno quiere sesgar y decir que fue la gente, ¿no? Amañada, maliciada, no sé. O sea, lo quiere sesgar, la delincuencia. Y realmente nosotros lo decimos, el quien lo conoció, Samir, no se lo cree ni así. Dejamos ahora con las palabras que recogíamos hace algunas semanas del propio Samir Flores. Pero la resistencia, la llama, esa resistencia tiene que estar ahí, tiene que prevalecer, que en cualquier momento se puede hacer la llamarada. A veces tiene mucho tiene un sentimiento más moral, porque pues, al menos en Morelos estamos conscientes de que pues, la lucha o las tierras se consiguieron pues, a fregadazos, ¿no? donde hubo sangre. Hoy no podemos, tenemos el compromiso moral de defender la tierra y el legado que nos dejó el general Zapata, ¿no? No podemos pisotear los principios de la Revolución Mexicana, ¿no? Están plasmados, o sea, no es algo que se sacó de la manga, ¿no? Estipula que el mismo plan de Ayala estipula que las tierras, las aguas, los montes y los valles le pertenecen al campesino, y es ahí donde tenemos que apelar ese derecho. Las comunidades pues estamos resistiendo, ¿sí? Ya más de un año. Pues sí han estado queriendo pues, pegar, ¿no? Hay una demanda de parte de la CFE y la empresa Enagás, Abengoa, los que concesionaron el gasoducto y la termoeléctrica, y por haber nosotros bloqueado el trabajo de este megaproyecto, una porque no tenían los permisos, otra porque no habían informado y otra porque tampoco nos habían permitido decidir, ¿no? Por haber parado la termoeléctrica o los trabajos de esa termoeléctrica por esas inconsistencias, nos hicieron acreedores a una demanda por un monto que reclaman por no haber laborado y una pérdida económica de 50 millones de dólares repartido entre siete personas, ¿no? Nos han estado visitando gente de la Procuraduría General de la República, los judiciales, nos han mandado a traer para comparecer, ¿sí? Y eso ha sido como que pues ese parte del hostigamiento, ¿no? Entonces, a través de la información que nos están invirtiendo instituciones, así como gente que, biólogos, algunos especialistas, pues llegamos a la conclusión de que este megaproyecto no es incluyente, ¿no? Es excluyente, ¿no? O sea, nos está excluyendo a nosotros, ¿no? O sea, prácticamente quieren utilizar nuestros recursos, nuestras tierras, el paso por nuestros ejidos para lograr ese desarrollo industrial, porque pues, cabe mencionar que la termoeléctrica y el gasoducto son para detonar el desarrollo industrial en el estado de Morelos, ¿sí? Entonces, detrás de esto pues también están las minerías, están las autopistas, la ampliación de la carretera Tetepoztlán, que también hay resistencia por donde quieran. Entonces, pues, en este megaproyecto, pues prácticamente ante los medios que los tienen cooptados o son parte del mismo gobierno, dicen a la comunidad que es un proyecto sustentable. Pues tal vez es un poquito complicado, difícil de entender, ¿no? Y a veces dicen, es que son los revoltosos, es que no tienen trabajo, es que les están pagando. Mas, sin embargo, ahí ese dicho es aplicable, ¿no? Nadie escarmienta en cabeza ajena, y hasta que nos pasa es cuando a veces nos activamos tomamos un poquito de conciencia, defendemos nuestro territorio, defendemos nuestra casa, defendemos nuestra tierra, defendemos nuestro maíz, defendemos nuestra agua, nuestros árboles, nuestros hijos, nuestros nietos, y invitarlos a que hagan lo mismo. A la comunidad, no solamente de Huesca, lo que tratan de hacer es desmoralizarla, ¿no? Es decir, mira, pues, ¿para qué te opones? Ya están construyendo. ¿Para qué te opones? Es el gobierno, si tiene fuerza pública, tiene dinero, tiene poder, ¿no? Sin embargo, nosotros decimos, pues, tiene poder, tiene dinero y tiene fuerza pública. Pero lo que no tiene es la organización de los pueblos, ¿no? Y es la fortaleza que nosotros tenemos, ¿no? Y pues hay quien quiere aprovechar, vamos a decirlo así, ¿no?, la desgracia de los pueblos inmediatamente en Huesca, porque ahí ya están trabajando muy rápido. Y muchos dicen, ah, pues si lo están construyendo hay que aceptar lo que nos den, ¿no? Decía el compañero Jaime de Jantetelco, decía, pues bueno, pidan lo que quieran. Es más, pidan dos ataúdes, porque ninguno les van a dar, ¿no? Digo, así es de cabrón el asunto, así es de mentiroso el sistema, ¿no?, o el mismo gobierno del Estado, que pues nos ha dejado sin sabores, ¿no? Porque pues la indignación, la impotencia, cuando ves pasar maquinaria pesada, infraestructura arrastrada por dos trailers, ¿no? Cosas muy enormes que van arrastrando y se ven muy impactantes para gente que no estamos familiarizados con ese tipo de infraestructuras, y te indignan, ¿no? Llantos colectivos en la comunidad de impotencia, ¿no? Y hay ganas de a veces de reventar en contra de esos títeres que manda el gobierno, ¿no? O sea, incluyendo a la fuerza pública, ¿no? Mas sin embargo tenemos que entender que la resistencia es más importante, ¿sí? ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? We'll be right back.

desahucios de cuatro familias que llevan viviendo años aquí en Argumosa 11, cuatro familias en situación de vulnerabilidad, con personas en situación de discapacidad, con niños y con niñas, con bebés incluso que tienen menos de un mes de vida y que lo primero que se encuentran cuando llegan a este mundo es este atropello de derechos humanos. Hemos intentado acceder para hablar con la Comisión Judicial, en tanto que somos partes personadas en el procedimiento y que tenemos que velar por todas las garantías y por el cumplimiento de derechos humanos y por todas las resoluciones que han sido dictadas en cascada por parte del Comité de Naciones Unidas, no nos han dejado estar presentes. ¡Este desahucio no vamos a parar! ¡Este desahucio no vamos a parar! Simplemente a la puerta, por favor, simplemente. Que no, olvidar. Si queréis, específicamente salir. Si no, por la puerta. No hay más opciones ya. Y el tiempo se acaba. Ustedes decidan. Pero ya es tontería. Lo podemos hacer. O sea, el resultado va a ser el mismo. Ustedes decidan. Si salen ustedes, salen y no hay más problemas. Si no, van a venir todos detenidos por resistencia. ¿Está claro? ¿Lo estamos sacando poco a poco? Sí. Vamos. ¡Agresivos! Si salen ustedes. Si salen ahora, están detenidos. Sí. Ustedes decidan. Si salen ustedes, salen y no hay más problemas. Si no, van a venir todos detenidos por resistencia. ¿Está claro? ¿Lo estamos sacando poco a poco? Sí. Vamos. ¡Agresivos! Si salen ustedes. Si salen ahora, están detenidos. Sí. Pues si no están detenidos, salen. Si salen ustedes, sin problema, no pasa nada más. Lo que están ahí fuera es una historia. Yo les he tirado, se los pido primero de ustedes. Si salen, salen para afuera sin problema. Con la condición de que el resto cesa. Como es, ustedes no me ponen a mí ninguna condición. ¿Estamos? Yo se lo estoy diciendo a ustedes. Si salen sin problema. Les voy a dar unos minutos para que lo piensen. Si salen sin problema, ¿no? Se vendrán todos detenidos. Pero han reventado el cristal, han golpeado a las personas que estaban en la primera fila, les han caído cristales encima, se han cortado con los cristales y se les han llevado detenidos a esas seis personas y al resto nos han identificado. Ahora lo que va a pasar, pues que no tienen alternativa habitacional, entonces vamos a ver dónde duermen hoy estas cuatro familias y vamos a investigar qué ha sucedido a nivel judicial porque han notificado estos desahucios en 24 horas y todos los autos son auténtica, son idénticos, es decir, aunque sean distintos juzgados, todos los autos son idénticos. ¿Cómo puede ser? Pues había hecho lo que nadie hace. Me había arropado y vale mucho. Venga, gracias a todos. Ahí, ¿eh? Gracias. ¡Pepi! ¡Bravo! Naciones Unidas ha prohibido que se produzcan, que se ejecuten los desahucios que se van a producir hoy en la calle Argumosa y esta es la respuesta del gobierno. Ahora mismo la calle Argumosa está tomada por la policía, un estado de sitio policial, no permiten el acceso a la prensa, a lo... Año 2019. En el primer alimento. Girl, I know you think you fine. You think I wanna make you mine. But girl, if you could be all so kind to give me all your loving this time. So come on. We'll be right back.

never-ending power play. Between jealous greed and vicious hate, it's grinding us like giant millstones, and it can't be only fair. It's time we got our heads together and let them know that we're awake. Bueno, y musicalmente nos han acompañado Namba Dayele desde Mali, con el color azul, Mali Blue. Pista número 3 también nos acompañaba los Led Zeppelin en su segundo disco,